podría ser peor. Estamos sacando fotos acá en el estudio porque estamos con la presencia de nuestro amigo, el doctor Payetón, recientemente matriculado o a punto de matricularse como abogado. Ya no es el que era antes, ahora es una persona peor que antes. ¿Cómo estás, Paye? Muy mala persona. ¿Qué decís? ¡Vino Paye! ¡Hola, Paye! ¡Hola! ¡Maldita sea! Paye era uno de los conductores de Podría Ser Peor en la segunda temporada cuando estábamos en otra radio. Y bueno, ahora decíamos que pasó a mejor vida, digamos, porque ahora ya no labura más directamente. ¿Qué onda ahora que no te dedicas más a la radio? ¿Se extraña? ¿Se nota? No, la radio se extraña un montón. Sí, cuando te acostumbras a no hacer nada y estar al pedo como ustedes. Querés volver. Más respeto. Pero vos sos, Paye se convirtió en un oyente nuestro desde Paso de los Libres. Y generalmente me dicen, no pueden estar haciendo eso. No, una de las cosas que me produjo mucha nostalgia. O sea, nostalgia es nostalgia es una palabra del chamamé que no, no va. No, nostalgia es una palabra tanguera. Ajá. Tanguera, del tango es exclusivo. Nostalgia está registrada por Gardel. Por el tango en general, digamos. Sí. El tango es como una... Chamamé, una palabra típica de chamamé sería, por ejemplo... Añoranza. Si uno tuviera que definir así los distintos estilos de música y qué palabra lo caracterizan, el rock, sexo, no sé, en realidad para la vida, una palabra. No, no, claro, pero el rock tiene, ¿hay alguna palabra que se destaca más en un estilo musical? Descontrol. Descontrol. Sí. O destrucción. Destrucción. Como el tema del 8. Claro. Claro, como el tema del 8. A ver, me arrepiento, ¿eso es rock? ¿Jóvenes por Diosero o es una trompada en la cara? Haber venido. Ah, es un rock chacarera maricón. Chacarera del ácido lisérgico, también llamada Conozca el Interior, tradicional alucinógeno opus 24 en la mayor Euforia de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido grabada por el Ensemble Telúrico de Les Luthiers. Más o menos eso, ¿no? Sí, lo que queríamos decir. Una explicación acotada, pero claro. Bueno. Necesita. Bueno, entonces sacamos que en el rock sería descontrol, destrucción. Descontrol. En la cumbia sería tanga. No, para mí en el rock depende del estilo rock, porque en el rock tenés el rock más tipo Stone, más viejita, que sería capaz Nena. Nena, sí, sí. Nena se usa mucho en el rock. En el rock tipo Viejas Locas, digamos. Aunque Nena es más del blues. Nena es más del blues. Claro, usaba mucho Papo. Y B.B. King, baby. B.B. King, claro. Ajá. Bueno, ¿de la música tropical? Tanga. Sí o sí, 100%. Sí. Tanga es la palabra que más se repite. Y agacharse. Tanga y agacharse. Y manos para arriba. Bueno, y del reggaetón es menea y todos los de sí, saborea, perrea y todas esas cosas. Sóbalo. Sí. Sóbalo. Estás buena, cosas así. Te doy está hasta buena, que Lilita sea buena. Presidenta. Dios mío. Eternamente. Ajá. Habíamos dicho que el tango sería nostalgia. El tango es nostalgia. El tango en realidad esto es como un gran lamento de Guampudo, constante. Así, o sea, decía Babi Checopar. El tango, yo no, nunca escuché un ganador en el tango. Siempre se están quejando de todo, de la pensión, de la vieja, de la pobreza. Todo croto. O sea que es todo malo. Sí. O sea, no, nunca pasa algo bueno en el tango, digamos. Eso que dijiste del tango, sí, la verdad que es catastrófico. Lo dijo un tipo, un extranjero, no me acuerdo cómo se llamaba. Que estudiaba sociológicamente acá las costumbres argentinas, dijo: el tango es el lamento de los hombres tristes. Ajá. Por no decir que es el lamento de los cornudos. Triste a consecuencia de un desarreglo matrimonial o algo por el estilo. Todos inundados. Después, a ver, ¿qué otra? Chamamé, habíamos dicho. Añoranza. ¿Alguna otra palabra, chamamé? Sí, miles. O sea, no me acuerdo en este momento. Claro, pero. Compadre. No, compadre no sé, compadre más o menos. O sea, lo que pasa es que compadre que tiene el vino es el Back in Black del chamamé, digamos, claro, pero el claro, tema claro. Es que... No, pero se escucha el otro chamamé, yo escuché, sí. O sea, por ejemplo, Paye sí, también es, no sé si ex o no ex chamamecero. Ex o no ex. No sé si es ex o no, ex. Por, claro, porque claro. No, el grupo no sé qué pasó. No. Sigue, no sigue. Y mirá, te rajaron, pusieron otro mejor. Estoy volviendo justamente de una... me rajaron, sí. Pero además de eso, estoy volviendo de una reunión reconciliatoria con los... Reconciliatoria. Eso es casi una relación. Nos besamos un ratito. Ya está, papi, ya está, pasó. Pai es uno de los integrantes y uno de los vocalistas de un cuarteto vocal de acá de Corrientes, de Chamamé, que se llama Los Hijos del Remanso. Sí. O sea, él tiene talento, él, por eso no siguió con nosotros, dice. Pues, no. Bueno. Él tiene talento, todavía lo estamos buscando, pero sabemos que en algún lado lo tiene. Claro, este muchacho tiene talento, no lo admitimos en el grupo por eso. Claro. No. Llevarlo a jugar al fútbol y a ver qué talento. Sí, impresionante. La semana tiene 6 días, porque el domingo no existe. El domingo te la pasás acostado. O sea, no tiene principio ni fin. Es como un constante estado de somnolencia, resaca y... No es una palabra que viene en la radio. Perdón. Indisposición. Sí, puede ser. Un constante estado en el que vos si bien existís, pero no querés existir. Ajá. Entonces tiene 6 días nomás la semana. Hay gente que le pone cero onda al domingo. Se dedica a desaparecer el domingo. Cuando era chico, me acuerdo, me mandaban a clases de guitarra. Ahí no sabía mi viejo cómo se estaba equivocando. Claro. Cómo le estaba errando. Es lo mismo que cuando a mí me hicieron probar alcohol en una Navidad de chiquito. Me dijeron, probá esto un poquito, una copita chiquita. Como una gracia al pequeñín. Claro. Pero después empezó la carrera. Y el pequeñín después estaba trepado al pino de Navidad, cantando los redondos. Sí. No se imaginaban que ese pequeñín se iba a convertir en esto. Claro. Bueno, yo era un pequeñín que me iba con mi guitarrita los domingos. Y casualmente mi profesor de guitarra siempre estaba enfermo. Me atendía a la mujer y me decía, no, mi hijo está enfermo. el tipo se ve que... Ajá, y sí, suele pasar. Una caravana. Pero justo los domingos estaba enfermo, todos los domingos. El domingo se divide en dos partes, la parte donde uno duerme y tarda bastante en despertarse, y la parte donde uno despierta y dice, algo hay que hacer hoy, y enfila hacia la costanera. Con un mate como que fuera la vida, digamos, lo que se está por jugar el resto del día. Y nada, uno va a la costanera y ya está, hay wifi y mate y gente que da vueltas. La última vez fue a mirar un partido de vóley, por ejemplo. Pero eso, te digo, lo de ir a la costanera, a mí se me hace que es un vil recurso para que uno cree la falsa noción de que existe el domingo. Ajá. Porque en realidad es un estado catatónico más, pero en otro lugar. Un estado catatónico. Aparte, es el único lugar que tenés para ir un domingo. No, hay gente que va a un patio de comidas, al cine. Hay gente muy extraña. O otros que comen en el patio. Hay gente que come en el patio. Hay gente que amanece en el patio. Claro. De alguien, también. Sí, hay gente que... Claro, lo jodido amanecer en el patio cuando no es el tuyo. Oh, sí. ¿Y si tiene perro? Ajá. No, y si te levantás en la oscuridad todavía, en la casa de alguien que tiene perro, y decís, peina, yo no tenía perro. ¿Vos crees que estás en tu casa? Ajá. ¿A vos te pasó eso, despertar en un patio un domingo y había un perro? Grande. Es más, había un Rottweiler que le estaba lamiendo el cuello en el momento que se... No, pero todo no me estaba lamiendo. Me estaba probando. La abuela en ese momento dice, por favor, que me quiera hacer el amor. Que esto significa que me quiera hacer el amor. Por favor, que quiera solo eso. Que sea un beso. Ajá. Bueno, dentro de este bloque, que indudablemente va a estar después en la página en bspradio.com.ar como el retorno del Jedi, Paye. Acá tengo mi espada brillante. Claro, sacó su sable láser recién y le dije, guarda, deja hacer ostentación. Yo no. Pero vos sacaste uno más largo y yo te dije, el tamaño no importa, Juanma. Y claro, no, por eso. El tamaño no importa, es el consuelo que tiene la espada chiquita. Claro. Bueno. Hablando de guerreros, no estamos, por supuesto que siempre no, hablando claro. De Jedi y de claro, no, Star Wars, lo mismo Excalibur que la espada, no de sé, de un árabe, por ejemplo. De todas esas cosas que consume la gente que no tiene minas. Ah, claro, Star Wars y todo eso es cosa de... No, esa gente no tiene absolutamente hace... ningún tipo de relaciones... Con el sexo opuesto. Claro. Ajá, bueno, ¿cómo? Sí las tiene en las conferencias de Star Wars. Ah, claro. Claro, con especies de gnomos y cosas así. Vos andás mirando mucho de Big Bang Theory y te está afectando. Minas que parecen gremlins. Aunque no crean, eso es posible. La más linda se parece a Ramón Díaz. Todo se parece, nomás porque Ramón es más lindo. Y es una semiestrella en ese círculo. Bueno, yo como para redondear esta cuestión donde fuimos de banquina a banquina todo el tiempo y no se puede definir muy bien de qué se trató, me quedé con el tema de qué palabras caracterizan a los distintos estilos musicales. ¿Qué faltó? Claro, por ejemplo, nos falta la música romántica. Sí. La música romántica, un Sin Bandera. Digamos que con respecto a la música romántica no es muy difícil definir cuál es la palabra. Sí, guarangá. Todo, cualquier guarangá cursi queda bien. Sí, sí. Cosas muy melosas. Sí. Así que, por ejemplo, hay un tema que se dos llama... Dos o tres palabras que te amo. Que no sí, se puedan amor, evitar. Te amo, te extraño, te necesito. Te extraño, te olvido, te amo, tenía todo junto sí. En el nombre ya directamente. Así se llama el disco. Todos los derivados de la palabra amar. Claro. Por ejemplo, yo una vez me acuerdo, estábamos en la pileta, en un verano, sí, en la pileta, todo un grupo escuchando música. Que la música en realidad la estaba manejando una tía mía, puso un CD de Raza Negra. toda la tarde Raza Negra. De hecho, cuando íbamos por el tema número 24, yo me di cuenta que habían pasado tres veces cada uno. O sea, estaba en repeat el CD. Y en un momento mi hermano, el más rockero de todos, sale de la pileta así como un ave fénix, indignado, y dice: "Güey, basta con eso. A este grupo vos le prohibís decirme aguamarme el corazón y no le queda ni un tema." Sin letra, y era verdad. O sea, ahí nos pusimos a prestar atención y todos los temas y todas las estrofas decían "me aguamarme el corazón". Vos le prohibís esas dos cosas y Raza Negra se funde, se cierra. Bueno, entonces música romántica sería eso. Te extraño, te amo. Sí, esa. Ajá. Volveré. Volverás. A ver, ¿qué otros estilos? Palabra, ¿volverás en tono amenazante? Volverás. O en tono profético. Volverás. Porque es muy distinto, ¿eh? Claro. Es como, ya te voy a encontrar, ya te voy a encontrar. Si, ¿O volverás como una pregunta. Como, ¿volverás? Oh, Dios. O la otra, volvió. Recuerda, bueno, me voy a la esquina a comprar cigarrillos. ¿Volverás? Ay, no, el cigarrillo no es la palabra correcta en este momento. Como cuando un vago se encuentra con una mina que conoce por Facebook por primera vez, la mina le dice: "Me voy a la esquina a comprar cigarrillos, ya vuelvo." Y ahí el vago queda con esa pregunta. ¿Volverá? ¿Volverá? Ah. Pero si no fuma. Sí, no. Claro. Si es de la juventud sin tabasco. Y bueno, por último, me estaría quedando, digamos, el resto del folclore, al cual nos apuntamos, digamos, una zamba, una chacarera. No. ¿Chacarera? Siesta. Chango. No, no, esa es la palabra preferida de los santiagueños. ¿Cuál sería? Chango, yo creo. ¿Chango? Pago, yo creo que es el pago, pero pago también es santiagueño. Por eso, chacarera, sí, pago, sí, no, no puedes. Pago para ver. Bueno, bueno, así, y bueno, y yo como me voy a quedar dentro de todos los estilos con el chamamé, vos que sos un eximio productor de música de ese estilo. Es un ex-simio, no es más simio. Claro, ahora ya evolucioné. Si me tuvieras que aconsejar, yo pues quiero dedicar a escribir letras de canciones. Cinco palabras que tengo que usar sí o sí. Cinco cosas que tiene que decir sí o sí. Sí o sí. Te puedo tirar, yo no sé si te puedo tirar palabras así concretas. Ideas. Te tengo que tirar pautas. Ajá, pero realmente yo tuve conversación. Tenés que hablar del pueblo. Ajá. Tenés que hablar de la tierra. Claro, ¿Los chamameceros no conocen el asfalto? Los chamamés son todos de color marrón. Ajá. Bueno, tenés que hablar de... Ni hablar si es misionero. Polvo hasta en el techo. No, aparte tiene que ser tierra colorada. Si un misionero que no menciona la tierra colorada, lo echan. Claro. Le quitan el pasaporte. Tenés que hablar del pasado, de antes. Ajá. Tenés que hablar del pueblo. Del pueblo, del la vino. Tierra, todo lo mismo, qué sé yo. Ajá, ajá. Tenés que hablar del vino. Ajá. Y después tenés que hablar pavada entre tema y tema media hora. Un buen show de chamamé se compone de una canción de 2 minutos 30 y 45 minutos de hablar pavada. Yo me acuerdo que me sorprendía las primeras veces que lo vi a Mario Bofill decir: "Dios mío, la Andricina y el flaco Pailo juntos hablan menos que este tipo, pero te entretiene, o sea, es muy divertido el show." Hasta que lo fui a ver a Paye. En un show de 2 horas y media. Todos los chamameses se habla solo del guampudo. Nunca escuche un chamamé donde el tipo se come a la mina. Es en serio, ¿eh? Pero sí, junta, ¿eh? ¿Vos escuchaste algún chamamé que diga, ay, al otro día cuando me levanté, nomás te digo, sí, o sea, la mía, sí, sí, la dejé así? No, nunca. Siempre cuernos por todos lados. La quiere, anda con otro. Ahí está. Podemos encontrar una beta. Guarda que esto puede ser un muy buen negocio. Podemos inventar un grupo de chamamé nuestro que toque otros temas. Nosotros hacemos el chamamé. Otra temática. Del ganador. Claro. Otra clase de chamamé. Nosotros el gaucho winner. No hablamos del pueblo, no hablamos bien del pueblo. Nosotros decimos, mi pueblo era una porquería y por eso me fui. Como la mayoría de los pueblos. Mi pueblo era una porquería, me aburría mucho. No había asfalto, me llenaba de polvo todos los días. Podrido la tierra. Y por eso me fui, por ejemplo. Me vine a vivir a este pueblito, ¿cómo te extraño Buenos Aires? Claro, a ver, vine a Corrientes, o sea, estudiante del interior, así tipo lado 20, con otra onda. O sea, estudiante del interior, pero en realidad apuntaba, me vine a Corrientes. Pero si haces como lado 20, tenías que hacer cumbia. Bueno, sí, está bien. Claro. Recuerdo que buscaba con mis padres, un lugar donde alojarme y compramos un hotel, por ejemplo. Claro, ajá, claro. Ajá. ¿Qué te parece? Claro. Después, un chamamecero que no habla de las calles de tierra, del caballo. No, que le cante la autopista a Buenos Aires La Plata, por ejemplo. Claro. Que le cante a que están asfaltando la costanera, o que me asfaltaron el centro, por ejemplo. Y después, claro, cuando habla de la Huayna, habla de la compañera de la pensión a la que se volteó ayer y que se viene volteando muñeco como un bowling. O en lugar de hablar del almacén de Ramos Generales, que te hable del shopping. Claro, ajá, claro. Creo que ya lo hicieron. Ahora que lo pienso, parece que hay gente que ya está robando con eso. Pero bueno, estaría bueno. Nuestro próximo proyecto. El chamamé el winner, me gusta la idea. Sí, sí, sí. Me gusta el vago viene como a ser estudiante, la pasa demasiado bien. Puede no ser estudiante, pero. Se voltea lo que tiene pulso. Otro chamamé el estudiante, por el amor de Dios, porque me estoy por pegar un tiro de tantas veces que escucho ese otro. Es muy Yo tenía triste. Miedo de venir a estudiar cuando escuché ese chamamé. Era muy triste. Por la duda no lo hiciste. Claro. Por la duda nunca lo hiciste. Queda pendiente nuestro próximo proyecto que tiene que ver con el chamamé distinto, en un chamamé así como digamos. Chamamé distinto, lo distinto suena gay. No, estoy buscando otra palabra mejor. Lo distinto es traga. Por el amor de Dios, no digan alternativo, entonces. Nuestro proyecto sobre el chamamé igualitario es en lo que se viene más adelante. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con. Damos unos besos y venimos. Esto podría ser peor hasta las 3.